Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, esto que escuchas es Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane. Después de oír en la edición pasada de Mundofonías algunas entrevistas y algunos trozos de conciertos del Festival Sufi Sutra y entrevistas con gente de Banglanatak.com y algunos de los artistas participantes en este festival, que tuvo lugar del 31 de enero al 2 de febrero en Calcuta, en esta ocasión, en este Mundofonías, oiremos más música de estos conciertos, música inédita grabada por Banglanatak.com, que nos han hecho llegar estas grabaciones estupendas. Y empezábamos con la música de los Fakires Baul, un grupo de músicos de la localidad de Gorbanga en Bengala Occidental. Efectivamente, una serie de músicos que ya pudimos ver en acción en el Fakir Utsav, el festival de la música de los Fakires Baul, que se celebra en esa localidad, en esa pequeña aldea de Bengala, de Gorbanga, y que nos los hemos ido encontrando a lo largo de esos días en Bengala y en la India, en diversas actividades, y finalmente en el festival Sufi Sutra, donde se subieron al gran escenario a interpretar músicas como la que hemos escuchado. Vamos a continuar con más música grabada en directo en estos primeros días del mes de febrero en Calcuta, una grabación que recordamos es totalmente inédita, inencontrable. No está publicada, la podéis escuchar, eso sí, y disfrutar aquí en Mundofonías. Y nos quedamos con esta maravillosa muestra de música Qawwali desde el otro lado de la India, de la parte occidental, desde el Punjab concretamente, con este grupo, el grupo de Ranjan Ali, Ranjan Ali Qawwal and Party. Kaya kar thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya thaiya Oh, música grabada concretamente el 1 de febrero en Calcuta, en directo en el Festival Sufi Sutra, la que nos traía este grupo, el de Ranjan Ali, un grupo que reúne, pues digamos que parte de su familia, es una tradición familiar y de hecho, pues bueno, aquí hay hermanos, sobrinos, tíos, etcétera, etcétera. También nos cuentan estos artistas que dentro de esta tradición pues están incorporando también las mujeres de la familia, lo cual es también desde luego interesante porque no es muy habitual y desde luego pues nos parece fenomenal. La música suena tremendamente poderosa, como hemos escuchado. Después oiremos un poquito más de música de este interesantísimo grupo, Ranjan Ali y su grupo Kawal and Party, pero vamos a seguir con alguna que otra música que sonaba en esta edición del Festival Sufi Sutra. Pues así es, también estuvieron presentes en este Festival Sufi Sutra Radiant Arcadia, un grupo de Dinamarca formado por mujeres de diversos orígenes y religiones. En este caso oímos una grabación de su disco. Y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. রঞ্জন দেহ বলিতে পারো Seguimos en esta edición especial también de Mundofonías. Ya dedicamos una edición a esos días, a esas jornadas, a esa estancia en la India, concretamente en Bengala Occidental, disfrutando de las músicas y las artes que se desarrollan en esa zona del país, en ese territorio. Y seguimos escuchando porque la verdad es que nos hemos traído un material muy interesante en cuanto a las grabaciones en directo del Festival Sufi Sutra de los artistas de la India que estuvieron allí actuando. Entre ellos, pues hemos vuelto de nuevo con los fakires Baúl de Bengala. La tradición de los fakires Baúl está ligada con el sufismo, está ligada también con una concepción espiritual que tiene mucho que ver con el cuerpo humano, con la humanidad, con la música, con la danza, con la celebración. Y aquí nos encontramos pues artistas como al que escuchábamos ayer hablando con nosotros, Babu Fakir, y otros artistas como Golan Fakir, Arjun, Shian, Akash, Nur, Moham, en fin, pues un montón de artistas que han ido presentando su música en esas jornadas en la India. Pues seguimos con otro fragmento de su concierto, el concierto de estos músicos, estos fakires Baúl, que aparte de tocar en sus conciertos, estaban todo el rato entregados a la música.

Oíamos un tema más en la línea de la música Qawwali, interpretado por los Fakires Baúl, que estuvieron presentes en el festival Sufi Sutra. Pues ahí sonaban esas voces, esas percusiones, esos laúdes, como el ektara, se llama así porque tiene una cuerda, ektara, y el dotara, que tiene dos o más cuerdas, y instrumentos como el armonio, también muy extendido en toda la India, desde la música Qawwali del oeste de la India, la zona de Rajasthan, de Punjab, etcétera, etcétera. Y también, por ejemplo, también en el este de la India, en Bengala. Vamos a escuchar un fragmento más de estos artistas, como decía antes Araceli. Estos músicos no solamente estaban entregados en el escenario, sino que constantemente, viendo los demás conciertos, mientras paseaban por el parque donde se celebraba el festival, estaban constantemente cantando, haciendo música, juntándose con gente y desarrollando pues toda esa buena vibración musical, sonora y humana. Escuchamos un poquito más de la música de los Fakires Baúls de Bengala Occidental. Oh,

Oíamos música llegada desde Rayastán, ese desierto que es uno de los hipotéticos lugares de origen de los gitanos. Oíamos músicos tradicionales folclóricos, los Magnillars, que oíamos también en la edición pasada de Mundofonías. Es el grupo de Shakur Khan. Y en este caso oíamos un tema instrumental. Más música inédita que nos hemos traído bajo el brazo desde la India, desde Bengala, después de esas jornadas en los festivales Fakir Utsav en Gorbanga, diversas deambulaciones también por diversas localidades experimentando el arte y la cultura popular de aquellas tierras y finalmente la asistencia al festival Sufi Sutra entre el 31 de enero y el 2 de febrero, al que tuvimos la suerte y la oportunidad de acudir el equipo de Mundofonías y de escuchar esa música en directo y ahora además pues poderosla ofrecer. Es muy especial porque es una música, como digo, que no está publicada, no está editada, no está disponible. La podéis escuchar ahora en Mundofonías y nos llena de placer pues compartir estas maravillas, estas joyas musicales en programas como el de hoy. Hay más música. En algún programa más adelante volveremos a rescatar estas grabaciones, pero de momento os vamos a dejar de nuevo con música de Punjab. Seguimos en el occidente de India y volvemos con este grupo, Ranjan Ali Kawal Amparti, una pieza que desprende energía y pasión por todas partes y donde además de esos instrumentos habituales, el armonio sobre todo, acompañando como siempre los coros, las palmas, las voces, las percusiones, también era curioso observar y escuchar un pequeño kit de percusión electrónica que se incorporaba al sonido del grupo, como vais a poder apreciar. Os dejamos con la música de Ranjan Ali. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Ya sabéis, nuestra página web, mundofonías.com. Nos tenéis en Facebook, en Twitter y, por supuesto, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Hasta pronto. Salud. I'm gonna make it. तेरी नौबत नौबत बोलते हैं धमाल को, जो बाबा को मानते हैं, जो ख्वाजा साहब को मानते हैं, वो दोनों हाथों से ताली लगाकर सरकार की हाजिरी देंगे। नौबत बजेगी तबले पे, किसकी हाजिरी लग गई उसका बेड़ा प्यार पार हो गया। ख्वाजा साहब की हाजिरी है कैसे, हे खनन खनन तेरी नौबत बाजे, ताली गा के मेहरबानी। Ali Shahbaz Kalandar, Ali Shahbaz Kalandar, Ali Shahbaz Kalandar. مدمستم علی شباز قلم